calma, ni contigo, ni sin ti. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás robando ganas de vivir. Y no hay modo de curarme, porque no puedo quedarme ni contigo, ni sin ti. Tú me estás volviendo loco, corazón. Tú me estás haciendo malo, porque sí. Tú me estás rompiendo el alma, y es que ya no tengo calma ni contigo. Ellos alegran nuestras vidas, y aunque nuestra ropa la llenen de pelos, nuestro corazón lo llenan de amor. Entre Peludos, por Radio Felicidad. Llega gracias a Simpárica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado. Hace unos días hablábamos de cómo se comunican los gatos, y eso de decirle michi, michi, michi, michi no funciona porque el gato no entiende esos sonidos y básicamente no le genera ninguna atención. Más bien, si le muestras un objeto que sea colorido, que suene, ahí sí va a venir hacia ti. ¿Qué pasa con los perros, en cambio? Los perros tienen otro sistema de comunicación. Los perros están muy atentos, ¿no?, a tus expresiones, ¿no?, y a tu tono de voz. Los perros no te están entendiendo, no entienden tu mensaje. Por eso, cuando tú corriges a un perro que se ha hecho la pila o la caca en la sala y tú lo corriges, no vale. O sea, tú ¿qué haces? Le dices: no, perro cochino, malcriado, así no se hace, ¿cuántas veces te he dicho? El perro no va a entender todo ese speech, todo ese mensaje, todo ese flor. El perro no lo entiende, se va a quedar con el tono fastidiado de tu voz y va a decir: ah, algo he hecho y por eso me llama la atención. Y por eso los adiestradores dicen: simplemente cuando quieras corregirlo, dile no. Que la palabra no sea la única que él asimile como una corrección. Y no le digas no, por ejemplo, no pipoca, porque ya está asociando a su nombre a algo negativo. Es mejor usar solamente el no como medio correctivo. Pero además, los perros se fijan mucho también en tu estado emocional, y los perros se comunican contigo. Dicen que con un parpadeo, a veces con un sonido. Pipoca, por ejemplo, cuando viene en la mañana y quiere subir a mi cama y yo estoy durmiendo, no ladra, no hace nada, hace un sonido muy bajito, casi imperceptible. Hace un sonido, un gemido chiquitito, que es muy distinto a cuando quiere salir a la calle, que son sonidos mucho más graves o más fuertes, o cuando ladra. Entonces, los perros sí se van a comunicar, y también se van a comunicar contigo mirándote a los ojos. Esa mirada del gato, tipo gato de Shrek, que te mira cuando quiere que le des algo. Tú estás comiendo y el perro está a tu lado y te mira. Es un tipo de mirada donde te está diciendo: quiero que me invites lo que tú estás comiendo. Y a veces los perros también parpadean. Con parpadeos también se comunican. Y han aprendido, como ya les he dicho, a imitar tus gestos. Los perros son tan inteligentes, son tan hábiles, que han copiado incluso tu sonrisa. Por eso hay gente que dice: a mi perro solo le falta hablar. Claro, que son perros, son muy intuitivos y son muy astutos, y se dan cuenta de qué manera se pueden comunicar contigo. Lo que sí no te van a decir los perros es: papá, mamá, me duele aquí, papá, mamá, tengo pulgas, papá, mamá, me ha salido una sarna. Entonces, por eso tienes que comprarle Simpárica, porque tu mascota merece siempre lo mejor. Y sabes que Simpárica es el antiparasitario externo más fuerte que hay, porque elimina pulgas, garrapatas, ácaros de la sarna. Pero lo chévere es que es 10 veces más suave con el estómago de tu engreído. Encuentra Simpárica en tu veterinaria, o si no, búscala en un pet shop preferido, porque ya sabes que Simpárica es cariño constante, protección sostenida, gracias Simpárica. Ellos alegran nuestra vida y nos enseñan que la felicidad te deja pelitos en la ropa. Entre Peludos, en Radio Felicidad. Llegó gracias a Simpárica, fuerte contra pulgas, garrapatas y sarnas, suave con su hígado. cornisas.